pasado el tiempo, de aquel juramento que juntos hicimos todo terminó. Pasado el tiempo de aquel juramento que juntos hicimos, todo terminó. No sé lo que has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado, no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado, no, pero así te quiero. Mueva la cadera, compadre, con el misil norteño. Has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado, no.